¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos qué cambió de la última vez que conversamos al respecto de la investigación y las pistas que se fueron aportando. Bueno, muchísimo, muchísimo, porque la verdad que, como decimos nosotras, se empezaron a romper pactos de silencio. Bueno, hay un montón de cuestiones que se hicieron mal o no se hicieron en la investigación de la causa en estos 50 días, pero sí lo que hay claro hasta el momento es que las personas con las cuales Yara vivía, son las responsables de su desaparición. Son personas que se dedican en la zona de José Paz a hacer fiestas clandestinas, que tienen vinculaciones con lo que es el narcomenudeo, que tienen vinculaciones con lo que es redes de trata. Esto en la causa judicial quedó totalmente plasmado. Y bueno, cuando la fiscal Karpovic hace 2 semanas se decide a pedir la detención de una de estas personas, que entendemos que deberían ser varias las personas por las cuales se debería estar, ya deberían estar detenidas, el juez Echeado, el juzgado de garantía número 5, se declara incompetente, porque bueno, los delitos que se estarían imputando, ya sea narcotráfico y redes de trata, son delitos federales. Así que bueno, nada, hace 2 semanas la causa está como dormida, ya vemos, o sea, solamente la familia y las organizaciones feministas salimos a buscar a Yara. Y bueno, nada, también denunciar al Estado Nacional, como lo hacemos en el comunicado, porque bueno, para la búsqueda de Yara no hubieron perros, para la búsqueda de Yara no apareció una sola cámara, ni de José C. Paz, ni de Liniers, donde aparentemente la vendieron a Yara, la entregaron, y de donde desapareció. Y bueno, nada, estamos denunciando todo eso, ¿no? Porque en otros casos, últimamente vemos que, bueno, hay niños y niñas que desaparecen en la misma zona, en Capital, y que los mecanismos de búsqueda se activan en forma inmediata, como deberían activarse en todos los casos, ¿no? Claro, en el comunicado además ustedes hablan de que son urgentes algunas medidas que tienen que ver justamente con la búsqueda, porque más allá de alguna difusión con la imagen de ella, con el logo del gobierno provincial, no hubo una búsqueda y están reclamando ustedes rastrillajes, perros, una búsqueda efectiva, ¿no? Sí, por supuesto, no hubo una búsqueda oficial de parte del gobierno municipal, por eso también denunciamos al subsecretario de Inseguridad, como le decimos nosotras. Junto a la familia no hay nadie de la DINAF, y si lo hay es condenándola por ser mala madre y cuestionándola con respecto al estado de sus otras 2 nenas. Recordemos que Yara tiene a su papá detenido por violencia de género, con su mamá hace mucho tiempo no vivían las nenas, y su mamá se hizo cargo desde el momento que el progenitor queda detenido, un mes antes de la desaparición de Yara. Y bueno, al progenitor de Yara nadie lo... O sea, declaró una sola vez, que entendemos que él sabe mucho más de lo que dijo en esa declaración. Pedimos que se le vuelva a tomar una nueva declaración, y esto no se efectivizó, porque bueno, es quien convivía con Yara, quien dejaba a Yara cuidado de estas personas, que la prostituían y demás cuestiones. Y bueno, nada, estamos pidiendo realmente una investigación efectiva, que allanen domicilios con perros. Queremos cámaras de seguridad por las distintas versiones que fueron implementando en los distintos lugares que supuestamente la vieron a Yara, por el Coto de José C. Paz, por la estación de Liniers. Son lugares en donde hay millones de cámaras, que nos consta que la fiscal lo ha pedido, pero nunca fueron entregadas por el gobierno de la ciudad. O sea, las pibas del conurbano no tienen el mismo valor que una criatura de Capital que desaparece, porque en el caso de ese nene, y hace 2 semanas, que estuvo desaparecido un par de horas, en menos de 24 horas estaban las cámaras en todos los medios mostrando todo el camino que había hecho el nene, y gracias a la participación de la ciudadanía, que lo vio en la tele, que lo estaban buscando, lo pudieron encontrar. Entonces, sacarlo de Yara, porque no está pasando lo mismo. Y también denunciamos que hay gente al testigos, entre comillas, porque fueron, en principio, le tomaron declaración como testigos, que están prófugos, ya están prófugos, o sea, son personas que están sindicadas de haber tenido algún grado de participación y han tenido tiempo hasta de prófugarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Estas personas habrían dado testimonio para desviar la investigación y ahora están prófugos, Caro. Sí, en algunos casos sí, en otros casos están prófugos, pero han presentado abogados en la causa, patrocinantes, y también hay una doble búsqueda de Yara en donde se está difundiendo un cartel con un teléfono que, bueno, ya hemos averiguado con la familia, claramente, porque la fiscalía no se ocupó de esto, de ver qué intenciones tienen de desviar la investigación de la causa. O sea, están entorpeciendo la investigación, y es un claro motivo para que ya se realicen las detenciones, y esto no está sucediendo. sin duda, el falso testimonio o entorpecer una causa como esta de búsqueda de persona es un delito también y deberían estar detenidas. Decías vos, le dieron tiempo hasta de profugarse. Sin duda, ustedes están empujando y todas las acciones que se hacen de movilización empujan un poco el accionar del Poder Judicial, en este caso de la Fiscalía Descentralizada de Malvinas Argentinas. Estuvieron este fin de semana haciendo una enorme pegatina. Sí, estuvimos no solamente por Yara, sino también por Tehuel, en toda la zona de José Paz y en la zona donde solía regularmente moverse Yara. Y bueno, vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir reclamando. Vuelvo a mencionar, desde parte del gobierno municipal no hay nadie acompañando a la mamá, disponiéndole un vehículo para salir a buscar a Yara, ni de la comisaría segunda de Frino, ni nada que venga del municipio, ni de la propia fiscalía, porque creo que si a la mamá en estos 50 días la llevaron 3 veces a buscar a Yara, es mucho. Entonces, quienes entendemos un poco de cómo es el circuito de búsqueda de personas, entendemos que acá hay un montón de cosas que no están funcionando bien. Sabemos que esta gente siempre tiene apañe de sectores de la política, de sectores de la policía. Hay una puja entre la comisaría segunda por la investigación y la DDI. La verdad que en el medio de todo eso quedó de rehén Yara y toda su familia, que cada día que pasa tiene más angustia, ¿no? ¿Es cierto que después de la desaparición de Yara renunciaron a autoridades policiales en José Cepaz? Sí, el fin de semana que se realiza la denuncia, o sea, esta gente le avisó a la mamá que Yara hacía 3 días había desaparecido, que obviamente para nosotras estuvo todo planificado, no fue casualidad. Este fin de semana que se denuncia la desaparición de Yara, o sea, el 24 de julio, este fin de semana, o sea, habían asumido nuevas autoridades en la comisaría, habían removido a todo el personal. ¿La comisaría de Frino? Sí, de Frino, segunda de Frino. ¿No está interviniendo la comisaría de la mujer? Porque José Paz cuenta, creo que hace 2 o 3 años, con una comisaría de la mujer ahí sobre la avenida Croacia. En el único momento que intervinieron con la mamá fue en una marcha para tenerla retenida, para que ella no se sume a la marcha, que posteriormente hubo un corte de vía decidido en asamblea en la misma marcha. Que claramente los otros días, justo que hablamos con la coordinadora zonal, que tiene a cargo 4 o 5 comisarías de la mujer, le hicimos elevar este reclamo. La verdad es que hayan tenido retenida a la mamá para que no se sume a un reclamo válido como es salir a la calle pidiendo la aparición con vida de su hija, la verdad que nos parece tremendo. Que no solamente no colaboren en la búsqueda, sino que además oficien de garantes de tener a una persona retenida en contra de su voluntad, como colaboró la comisaría de la mujer de José Cepaz, para tener a la mamá y para no dejarla sumarse a la marcha. Una barbaridad. Esto sucede en José Cepaz, por eso lo denunciamos. También a estar con los ojos abiertos, a cuidar a las niñas, porque estas redes están dentro de los barrios. Después de la desaparición de Yara hubo un montón de desapariciones de chicas más. En algunos casos no tuvimos ni novedades si han aparecido. Entonces, bueno, esto no nos parecen casos aislados, sino nos parece que tiene que ver con todo lo que estamos denunciando. Claro, como siempre quedamos acá en la Tincunaco a disposición para las próximas acciones y para continuar amplificando estas denuncias que están haciendo desde Furia Transfeminista. Bueno, muchas gracias siempre por estar acompañándonos. Un abrazo enorme.